mi sopa de letras con sigilo. Por lo que veo, no puedo ni cenar tranquilo. Por más que quiero no aprenden. El hater odia lo que no alcanza, defiende lo que lo aplasta y detesta lo que no entiende. Es tan amable un ron, ron. Vamos el protocolo con la naturalidad del que se duerme en medio de tu función. Tienen bolsas para vomitar, pastillas para la presión, mi teléfono. Se nota que quieren llamar la atención. El realismo solo es la pulpa de la ficción. Disculpa si hablo con descaro. Claro que todo tiene una intención. Por ejemplo, el de al lado tose para interrumpir. No sabe que la felicidad, y si lo averiguo, será infeliz. A mí el hambre me empujó hasta aquí. Ya no sé dónde ponerme. Cada vez que doy un paso, me tropiezo contra un duende que algo quiere venderme o comprarme, halagarme, difamarme y luego verme como un germen. Pero es tarde, mis semáforos están verdes. Y en mi mano no comerás, no morderás, no más. Sacude el pulpero, paga tus deudas primero. Y en mi mano no comerás, no morderás, no más. Sacude el pulpero, paga tus deudas primero. Estoy sentado al lado de María Magdalena. Me susurra al oído, es la penúltima cena. Tengo a Judas en ayunas, hoy cocinamos verbena. Aquellos que comen rumores son peces nadando en arena. No trague más de lo que puede comer. Parece un consejo, pero es una orden. Por esa trocha ya pasé. Nunca me viste, espero. Te dejo las migas de chismes, fato el fato de cocinero. Todo lambón es traicionero. Tengo un detector de falsos, tranquilo. No eres el primero. La conveniencia regala sonrisas. Vendo pólizas para el que hace amigos con prisa. No entres a mi casa. Si se unen tantos para ganarnos, será tal vez que somos una amenaza. Zeta y Roca, la familia no miente. El respeto no se compra, la lealtad no se vende. Y en mi mano no comerás, no morderás, no más. Sacude el pulpero, paga tus deudas primero. Y en mi mano no comerás, no morderás, no más. Sacude el pulpero, paga tus deudas primero. Ey, yo, Saragüey Santo, échate pa' allá, perro que muerde, no ladra, se calla, sola vaya. Toma chocolate y paga lo que debes. Con tu beso de Judas a mí no me conmueves. Para lambón la malicia, tu amistad fue ficticia. No hay límite en la codicia, peplate y solo se envicia. En el que se mete conmigo, se mete con mi padrino. Tu chance se ha perdido, estás metido en un lío. Solo Dios será testigo, el egua. Cuida mi camino, estoy iretes y además tengo lo mío, ¿eh? Demasiada calle pa' morir herido. Trabajé duro para estar donde siempre he querido. Sepa que no necesito amenazarte. La misma vida da los golpes y los reparte. Respeto pa' los mayores, aprenda de tu papá. Niña, cuando tú ibas yo venía. Y en mi mano no comerás, no morderás, no más. Sacude el pulpero.